Cuando más necesité de tu cariño, fracasaron mis deseos de conseguirte. Y hoy que quieres como sea volver conmigo, yo tampoco estoy dispuesto a recibirte. No te creas que te rechazo por venganza, yo no vine con rencores a la vida. Y ahora peso mucho más en la balanza, es que pude superarte la medida. No es tan fácil olvidar lo que decías, que conmigo no tendrías más que fracaso. Cuando pienso en tantas cosas que me hacías, creo que nunca fui feliz entre tus brazos. Pero el hecho de que ya no somos nada no nos da ningún derecho de ofendernos. Somos pájaros que vuelan de pasada, y que fue la peor desgracia conocernos. Olvidar lo que decías, que conmigo no tendrías más que fracasos. Cuando pienso en tantas cosas que me hacías, creo que nunca fui feliz entre tus brazos. Pero el hecho de que ya no somos nada no nos da ningún derecho de ofendernos. Somos pájaros que vuelan de pasada, y que fue la peor desgracia conocernos.